La dio voces. Hoy le conté mis sentimientos. Y me siento feliz cuando mi mamá, mi papá y yo vamos al parque. Me siento genial cuando mi mamá me abraza antes de dormir. Hola, soy el Luna y lo que me pone feliz, píntame las uñas. Lo que me pone triste es que mamá se va al trabajo. Me da feliz que esté con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos. Y me hace triste que llueva mucho y que no pueda salir. Que la oscuridad, pienso que hay alguien y me da mucho miedo. Coches y los trenes. ¿Cómo feliz? Con mi papá. Meleta. Me pongo triste. Soy feliz cuando juego con mis amigos y me gusta cuando voy de vacaciones. Y me gusta también cuando veo la lluvia. Estoy muy feliz porque papi me regaló un auto de policía y estoy genial porque mami me regaló un super en paragüita. Me siento feliz cuando juego con todos mis juguetes y me siento curioso cuando pregunto en la calle y en la casa y otras cosas más que no sé. Me siento curioso cuando quiero saberlo todo y hago muchas preguntas. Y me siento genial cuando voy al parque y juego mucho. A mí me distrae los bebés y mis amigos y me gusta jugar con mi hermana y mi mamá y mi papá. Me encanta jugar con mis amigos de la escuela. Hola, soy Manuela. Me siento audaz porque estoy cuidando a mi hermana. Y me siento triste cuando mis papás me dicen lo que no puedo hacer. Y me siento feliz cuando puedo comer panchos. Y estoy bien, yo estoy con mi familia y vos también. Me hace curioso ver otra cosa que no vi. Yo soy revoltosa porque me gusta jugar mucho y yo me muevo mucho y tengo mucha energía. Y me siento triste porque no estoy con mis amigos. Y me encanta jugar y divertirme con los amigos de la escuela. Me encanta ir a la escuela. Extraño a las profesoras y a los seños. A todos el mundo del jardín extraño. La dio voces y a la yo era un niño de todo el mundo.